Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. El día de hoy les tenemos una entrevista bien interesante, una entrevista que les va a ayudar muchísimo con alguien que sabe de finanzas en el hogar, de finanzas prácticas, de finanzas que podemos llevar a nuestro día a día. Autora de uno de los libros de finanzas más vendidos, uno de los libros más vendidos como tal durante 2 años consecutivos. Estoy hablando de mi amiga Sofía Macías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sofía. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto me da hablar contigo. Igualmente, para mí es un verdadero placer que nos acompañes el día de hoy. Entonces, Sofía, nos gustaría que nos platiques un poquito de esto precisamente, de finanzas sanas en el hogar. ¿Cómo puede manejar una persona normal, un ama de casa, un trabajador de la construcción, de lo que tú quieras, un oficinista? ¿Cómo puede manejar sus finanzas a modo de tener, pues, ingresos suficientes, algún dinero ahorrado y no gastar de más? Bueno, yo creo que por un lado hay que acabar como con las creencias erróneas que tenemos, ¿no? O sea, una de las grandes creencias erróneas es que el responsable de que haya finanzas sanas en el hogar es solamente el jefe o jefa de familia. Y esto es falso, ¿no? Porque todos deben implicarse, porque si uno falta, pues tanto de que ya no pasa el sustento como de que no esté en ese momento para tomar la decisión, sí es importante que todos los demás tengan cierta cultura para poder tomar la decisión correcta, ¿no? Esto pasa mucho cuando hay un jefe de familia, una jefa de familia, esta persona fallece y pues nadie sabe qué hacer, ¿no? Ahí, también refiriéndonos a la fuente esta de Conducef, el 65% de la gente dice que una persona en el hogar maneja todas las finanzas, mientras que solo el 24% dicen que la comparten con su cónyuge, su pareja, por igual. Entonces ahí sí, yo creo que esto no es una práctica muy sana, o sea, es importante que se hable de dinero y que cada quien tenga a su nivel, obviamente, diferentes responsabilidades, ¿no? Otra creencia errónea es que no hay que preocupar a los niños, y yo creo que esto es falso primero porque, o sea, de que no hay que hablar de dinero porque se preocupa a los niños. Yo creo que esto es falso en primera porque todo depende del tono. Obviamente, si tú les dices, no, estamos a punto de caer en la bancarrota, vamos a morir, pues claro que lo vas a preocupar. Pero me acuerdo mucho de una chica que dice que cuando iba al súper, si quería que le compraran algo, lo que sea, su papá le educó a que ella preguntara si estaba en el presupuesto. Entonces, de alguna manera decía, no, este mes no está en el presupuesto. Entonces, pues ese mes no se podía porque estaban más gastados y ella lo entendía bien. Y al mismo tiempo, pues los niños, todo mundo puede contribuir con algo en la casa. Entonces, por ejemplo, a los niños se les puede involucrar en que cuiden los servicios, la luz, el agua, etcétera, porque eso también es dinero para la familia, ¿no? Eso también son gastos, también son ahorros importantes. Claro. Otra creencia errónea es que hablar de dinero es de mal gusto. Esto es falso. O sea, realmente hablar de dinero habla de una buena comunicación. Y pues obviamente el miedo está también muy ligado a que la gente cree que si hablas de dinero con tu pareja o en la familia es porque eres un interesado, ¿no? Y la verdad es que otra vez depende mucho cuál sea la temática. O sea, si la pregunta es, oye, ¿me vas a dejar a mí toda tu herencia? Pues a lo mejor sí suena muy mal, pero si la pregunta es, oye, ¿cómo estamos llevando el tema del ahorro? ¿Estamos llegando a nuestras metas? ¿Tenemos alguna meta de ahorro siquiera? ¿Cómo vamos con las deudas? No, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. Luego, en las finanzas de la familia también es importante cómo manejamos el tema del dinero con los niños. Yo creo que es súper importante enseñarles la relación entre dinero y trabajo, porque a ti y a mí, Ángel, cuando éramos chiquitos, yo creo que nos decían que el dinero no crecía en los árboles, ¿verdad? Uh-huh, así es. Para los niños modernos ya les dicen, les tienen que decir, el dinero no crece en los cajeros automáticos, ¿no? Ándale. No es algo así como que de generación espontánea. Entonces, es muy importante que tenga esa claridad. Y pues también hay pequeños ejercicios como ponerles a escribir sus metas, qué es lo que quisieran ser cuando sean grandes, etcétera, etcétera, que les ayudan mucho a, pues también, entender cómo crear su perspectiva de futuro, ¿no? Esos pequeños ejercicios, incluso, pues si quieres darles una mesada y que ellos parte de esa mesada la tengan que ahorrar para alguna meta, eso les ayuda a hacer el hábito de una manera más suave, ¿no? Y pues en el tema de cómo manejamos, por ejemplo, el presupuesto, ahí como familia es muy importante que primero conozcamos nuestros gastos reales, ¿no? Les recomiendo mucho que por un espacio de unos 3 meses, pues anoten en qué se les va el dinero, todo, hasta los chicles, la propina, lo que sea. Que también definan cuáles son sus metas y cuáles son sus prioridades, porque si no tenemos un objetivo de ahorro, pues pareciera que el ahorro nada más es como un martirio, ¿no? Entonces, el ahorro se tiene que poner hasta arriba de la hojita de presupuesto, como si fuera un gasto, como si fuera la renta o la comida o la luz, ponerlo hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, claro. Y hacer lo que en el libro del pequeño cerdo capitalista se dice, quítame lo que me lo gasto, es decir, en cuanto recibo mis ingresos se paran esta parte, así al principio sean 100 pesos al mes, no importa. Pero el chiste es empezar y el chiste es siempre tener esta disciplina de separarlo y ponerlo fuera de nuestro alcance para que se vaya juntando ahí un poco de tiempo. Yo creo que ahí, no sé cómo lo veas tú, Ángel, pero creo que siempre tenemos barrera mental de que no ahorramos porque no tenemos ingresos suficientes. No, y aquí dices algo muy interesante, muy importante. Estás usando una mecánica a la inversa. Lo que hace la mayoría de las personas para ahorrar es que ahorran lo que les sobra al final de la quincena, que por regla general yo creo que sabemos perfecto que a veces no sobra nada, ¿no? Al contrario, hasta nos falta. En lugar de hacerlo al principio, como nos comentas aquí, ¿no? Sí, y es que esa parte siempre es como que en vez de tratar de luchar contra la tendencia, hay que tratar de entender cómo funcionamos y hacerla nuestra amiga, ¿no? Entonces, en el tema del ahorro, y en el tema de los recursos en general, las personas tenemos este asunto de que gastamos los recursos hasta la medida en la que lo tenemos. Entonces, si tienes, te dejan, no sé, una cosa de trabajo y tienes una semana para hacerla, la vas a acabar en una semana. Claro. Si tienes una hora para hacerla, la vas a hacer en una hora. Entonces, realmente consumimos los recursos hasta donde lo tenemos. Y lo mismo con el dinero. Entonces, si tú separas el dinero antes, es mucho más fácil que ahorres. Y hay mucha gente ahora para tus radioescuchas que nos están, que los que están aquí, que siempre, pues tú haces favor de contestarles todas sus dudas a través de los foros, a través de tu equipo de apoyo y demás. Mucha gente me pregunta a mí, ¿qué debe hacer si tiene deudas, si debe de ahorrar? Yo no sé si tú tengas la misma opinión que yo, ¿te parece bien si te... A ver, venga. Te cuento y tú me dices qué opinas. Venga, adelante. Pues mira, yo creo que el tema de las deudas, hay muchas causas por las que se puede generar, pero una de las causas que a veces no nos damos cuenta es que es por emergencias. Cuando nosotros no tenemos cubiertas nuestras emergencias o un pequeño dinero para destinar para cuando nos pasa algo, pues lo primero que hacemos es recurrir a préstamos, a tarjetazos, a incluso hasta la agiotista, ¿no? Exacto. Entonces, si tú tienes una deuda, pues lo de los recursos disponibles que tú tengas para meterle a la deuda, pues a lo mejor puedes ahorrar el, no sé, 1, 5, 10% de lo que podrías destinar a tu deuda y el 90% restante, 95% o 99%, no importa cómo lo quieras hacer tú, y es destinarlo al pago de esta deuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú no tienes un ahorro, por muy pequeño e ínfimo que sea, pasan dos cosas. La primera, te va a costar más trabajo ahorrar que cuando tienes, así sean 300 pesos ahorrados, o claro, 100 o 50, dices, ya tengo algo, ya es todo suma, ¿no? Ya no es empezar de cero. Y segunda, si hay cualquier emergencia, pues tienes con qué afrontarla y ya no vuelves a caer en este ciclo del endeudamiento. Exacto, y lo dices muy atinadamente, o sea, el ahorro es la base para la solución, sobre todo cuando tenemos problemas financieros, y esto tiene que ir a la par de un plan de austeridad muy estricto. Nosotros aplicamos mucho la metáfora de la empresa. Cuando una empresa tiene problemas financieros, pues lo que hace de inmediato es recortar gastos para permitirse salir de ese problema, porque si sigue gastando en la misma medida, pues simple y sencillamente nunca va a lograr ahorrar para poder liquidar sus pasivos, pagar sus deudas a sus distintos acreedores. Eso lo trasladamos a lo que es una persona. La persona, a la par de que tiene que ahorrar, pues tiene que iniciar un plan de austeridad muy, muy estricto para que pues sus ingresos sean suficientes para subsistir y para ahorrar, y por medio de ese ahorro, pues en algún momento liquidar sus deudas. Y por eso nos gusta que la gente ahorre ellos directamente. Nosotros confiamos en las personas. Si llega a presentarse una emergencia y necesitan esos recursos porque a lo mejor algo muy grave sucedió, bueno, pues ni modo, así llega a suceder, que los ocupen y se podrá negociar más adelante. Otra vez hay que ponerse a ahorrar, empezar de nuevo, pero por lo menos no los metemos en un lío, ¿no? Y yo creo que esa es la razón por la que, por ejemplo, cuando a mí me preguntan de temas de defensa del deudor, me parecen O sea, cuando me preguntan de organizaciones de defensa del deudor versus otras empresas, me parecen muy buenas, ¿no? Porque creo que a veces salir de deudas todos quisiéramos y realmente tener la solución mágica, y que salir de deudas implicara, pues es que a mí me ayudan a hacer un chanchullo ahí distinto, me dan un trato preferencial y entonces salgo. Y esto es falso, ¿no? O sea, creo que ustedes tienen mucho esa parte muy honesta en la que siempre dicen a la gente que para poder negociar van a tener que ahorrar, porque mucha gente te dice, oye, estoy en deuda, ¿cómo voy a ahorrar? Pues justamente, ¿no? Si no ahorras, no, no sale. No se puede. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Y el ahorro, independientemente de que nuestra situación económica sea complicada en ese momento o sea holgada, es algo que nos sirve para enfrentar cualquier tipo de emergencia, pero también para cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas y hasta para estar más tranquilos, ¿no? Yo creo que es esa parte. Por eso es tan importante en un presupuesto familiar que haya una pequeña categoría para el ahorro. No, es básico, porque ¿qué pasa hoy en día, Sofía? Y no me vas a dejar mentir. Que ahora, pues los comerciales, las tiendas comerciales, la televisión, la radio, los bancos, nos han acostumbrado a vivir del crédito. Compra ahora, paga después. Pero yo creo que tenemos que regresar a esas costumbres tan sanas como las que tenían nuestros abuelos, que si querían comprarse algo lo hacían en base al ahorro, que es lo que comentas tú, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que el crédito puede ser una buena herramienta siempre y cuando esté controlado, siempre y cuando lo uses para cosas que te ayudan a mejorar tu calidad de vida y siempre y cuando tú hayas sido un consumidor que haya comparado, que esté informado y obviamente que lo hayas hecho con, pues, con un intermediario adecuado, ¿no? El crédito cuando nos vamos en exceso, cuando lo ocupamos para todo, ¿no? Ese es el problema. Por arriba de nuestros ingresos o que no estamos cubriendo nuestras emergencias y que entonces estamos en esa situación precaria en la que cualquier alfilerito que nos quitan se nos cae todo el tinglado, pues no, ahí se complica mucho el asunto, ¿no? Entonces, el tema del presupuesto también, por eso es importante, ¿no? O sea, mi primer rubro tiene que ser ahorro y si tengo deudas, pues también lo tengo que meter en mi presupuesto. Si no las puedo pagar del todo, pues la cantidad que pienso ahorrar para liquidarlas. Y también hacia abajo, pues vamos a, yo siempre les sugiero que hagan un presupuesto jerarquizado, que pongan de sus gastos fijos de lo que más les importa a lo que menos les importa para que recorten de abajo hacia arriba y que durante el mes pues vayan también anotando los variables. De esta manera pues es un poco más fácil tener una foto de cuánto dinero tengo disponible, porque si yo ya sé cuáles son mis gastos, o sea, cuánto voy a ahorrar, cuántos son mis gastos fijos, pues ya lo que me resta es para lo que va saliendo y ya sé si estoy lejos o cerca o cómo estoy, ¿no? Entonces, algo que a veces a mucha gente no hace en el tema de presupuestos es que no pone ningún rubro nunca para entretenimiento, actividades, vacaciones, etcétera. Y por mucho que a lo mejor no es que te vayas a gastar un dineral en eso, pues dejarle un poquito y sobre todo ceñirte ese presupuesto te ayuda a mantener un control. Cuando no metes las cosas en tu presupuesto, lo que pasa es que nada más es un desgarriate y gastas sin tener conciencia de si lo puedes pagar o no lo puedes pagar, ¿no? Entonces, ese tipo de rubros que de repente son engañosos, métanlos, porque luego es donde nos cuesta mucho trabajo y realmente que nos casen los números. Y, pues, por supuesto, el tema del fondo de emergencias. Yo creo que esa parte es muy importante para tener un buen manejo del presupuesto. En el tema de las deudas de familia, pues, como les han recomendado incluso en defensa del deudor y en general, pues, siempre cuidar nuestra capacidad de pago, tratar de no contraer deudas que vayan más allá del 30% de nuestros ingresos, porque si no, pues, si nos cuesta vivir con, yo creo que a la mayoría si le dices, oye, te voy a hacer una reducción del 30% de tu sueldo, lo más seguro es que no, o sea, le costaría, si le dices el 50%, vivir con la mitad de lo que gana, a lo mejor no le sería fácil, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el tema de deudas. Si tú abarcas demasiado de tu ingreso, primero, cualquier emergencia te saca de balance y segundo, pues no te va a alcanzar ni para tus gastos corrientes, ¿no? Entonces ahí hay que tener como mucho cuidado. Si se trata de una pareja y ambos van a contraer una deuda o mancomunada o que ambos están endeudados, pues sí es importante que tengan consciente que hay que tener este fondo de emergencias por si uno llega a perder el ingreso, porque muchas veces en épocas complicadas o en épocas muy boyantes, que le está yendo muy bien a la gente, dos personas contraen una deuda que pues con dos salarios se paga muy bien, pero el problema es que si alguno de los dos llega a perder el ingreso, pues entonces la deuda completa llega a tener complicaciones, ¿no? Entonces esa parte creo que sí es importante. No, o sea, ahorrar lo más posible cuando se va a comprar algo, como tú les acabas de decir, Ángel. Y en el tema del crédito, no contratar o no contraer deudas cuando estamos en momentos extremadamente optimistas, ¿no? O sea, que acabo de tener un aumento de sueldo, o que me acaban de pagar una cosa extra, o que veo que la economía va subiendo como la espuma, porque bueno, de repente ser poco cautelosos, pues cuando estamos optimistas nos puede llegar a traer muchos problemas. Claro, sí, exactamente. No presumir que nos va a ir siempre bien. Siempre pues tomar en cuenta que en cualquier momento puede haber ahí algún bache en nuestro camino y pues estar preparados para el mismo. Sí, no, por supuesto. O sea, yo creo que nosotros no podemos controlar todo lo que pasa afuera, pero sí podemos tener mucho cuidado con lo que nosotros mismos hacemos para ser más o menos vulnerables. Y esa parte es básica si estamos hablando de las finanzas de toda una familia, ¿no? Porque no nada más somos nosotros, sino todas las personas que están a nuestro alrededor. Y la verdad es que, volviendo al tema de compartir, pues hay muchos tips pequeños que nos ayudan, ¿no? O sea, el tema de hacer, por ejemplo, menús semanales. O sea, no, yo creo que la forma más literal de tirar dinero a la basura es cuando tiras comida a la basura, ¿no? Porque no planificaste bien, porque no se comió, porque era muy excesivo de un lado o faltó de otro y entonces ya no se aprovechó. Entonces, ser un poco más planificados en, a ver, la comida, vamos a usar esto más o menos en la semana, y realmente hacer una lista muy clara de qué se va a preparar cada día para que no haya desperdicios, tratar de reaprovechar lo que se pueda, tratar de comer más en casa que fuera en la mayoría de los casos, porque muchas veces pues terminamos desayunando, comiendo, cenando y los fines de semana también fuera, y pues eso es un boquete a veces en nuestro presupuesto familiar que es dinero que se podría usar para equilibrarnos, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, es básico, sobre todo estos temas, y qué bueno que lo comenta Sofía del gasto hormiga, que a veces lo tomamos muy a la ligera, sentimos que no nos afecta gran cosa, pero es cuestión nada más de sentarse y hacer cuentas de cuánto se nos va al año en esos gastitos, en el refresquito, en el cafecito, en los cigarritos, para que veamos de la forma real en la que impacta una economía familiar y que podríamos utilizar ese dinero para muchas otras cuestiones mucho más útiles, ¿no? No, y también ahí volvemos al tema de prioridades, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Gastarte como pequeños montos en algunas cositas que quieres, que son como gustitos diarios, o prefieres usar ese dinero en metas un poco más grandes o más prioritarias, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. O sea, en el caso del tema de los gastos de hormigas, pues a veces lo que puedes hacer, si te encanta cierta cosa que haces muy periódicamente, es solo espaciarlo, ¿no? En vez de hacerlo diario, cada tercer día. Y esa bajada de frecuencia ya te da un pequeño margen para tener un ahorro y no te privaste completamente de eso que te gusta, pero lo estás haciendo como menos frecuentemente y eso ayuda a ahorrar. Claro, y sobre todo también diferenciar entre lo que es un gusto y lo que es la flojerita, porque a lo mejor claro, nos da mucha flojera cocinar en casa y llevarnos la comida al trabajo, porque ahí no hay un gusto, ahí más bien es un gasto, porque nos quemamos afuera porque no nos tomamos el tiempo de prepararnos la comida. Hay que hacer ese sacrificio, no nos cuesta nada. Yo voy de acuerdo, a lo mejor a mucha gente le gusta tomarse el café de estas tiendas que están por todos lados últimamente, ¿no? Venga, pero pues, espaciarlo, sobre todo si atravesamos problemas económicos, es una cantidad importante de dinero, y evitar que la flojera nos gane. Hacer el esfuerzo, levantarnos más temprano, prepararnos la comida y comer algo hecho en casa, que es mucho más sano, aparte de todo, y más económico, ¿no? Detalles creo que sí valen mucho la pena irlos revisando porque pueden ser una diferencia interesante en nuestro consumo, ¿no? También algo que falla mucho en las finanzas familiares es el tema de los inventarios. A veces tenemos en la casa 4 botes de Merteolate, 2 jarabes para la tos, unos caducos y otros sí y otros no, y 5 botes de, bueno, ya tienes 3 costureros. Porque cada vez que pierdes una cosa, la vuelves a comprar. Entonces, de alguna manera esto, la falta de orden también te hace gastar mucho. Otra cosa que hace gastar muchísimo es no tener conciencia de las fechas, ¿no? A veces no manejar la fecha de corte de pago de tu tarjeta, del pago de los servicios, la tenencia, la verificación, cuándo toca la luz, cuándo toca la colegiatura de los niños, y si hay recargos o no hay recargos. Todo eso son pequeñas fugas que, por falta de orden y falta de planeación, acabamos perdiendo dinero ahí, ¿no? No, hombre, claro, por supuesto. Y ahí es muy importante tener conciencia, llevar un control. Y como bien lo señalas, ¿no? Yo el otro día revisé el botiquín de tu pobre casa y saqué 4 enjuagues bucales. Porque cada vez que vamos al súper compramos un enjuague porque se nos olvida que ahí está el anterior. Y no son nada baratos. Entonces, importante pues ir ya teniendo ese control, nada nos cuesta. Las finanzas sanas, yo creo que una de las palabras clave es esa precisamente. Hacemos a un lado el ahorro, hacemos a un lado el presupuesto. Yo creo que el control es algo fundamental, ¿no? Completamente. Yo creo que el tema del control y del orden, la verdad nos ahorra un dineral impresionante, ¿no? Entonces yo creo que es una parte muy importante llevar finanzas sanas, de tener claros nuestros gastos, de tener claras las fechas, de tener claras las prioridades. O sea, a veces la gente se pierde en que las finanzas parecían una cosa de números, raíces cuadradas, etcétera. Y no es así. O sea, las finanzas tienen mucho que ver con cómo manejas tus prioridades, con cómo sabes. O sea, lo más difícil de las finanzas no es ser un súper tacaño austero que no gasta un peso, o ser un despilfarrador, eso es fácil, cualquiera de los dos extremos, sino llegar al equilibrio de entender cuáles son las cosas que verdaderamente me importan y en las que quiero gastar, y cuáles son esas cosas que definitivamente no son mis prioridades y que tengo que ir a recortar gastos ahí. Y por supuesto, pues habrá familias en las que digan, mira, yo definitivamente, por más que ya recorté por aquí, por allá, que ya tengo orden y demás, sigo como complicado en las finanzas. Bueno, a lo mejor es un momento en el que hay que pensar cómo usar nuestras capacidades para generar ingresos extra, ¿no? Porque ahí es, a veces tenemos esta barrera de que no, o sea, el ingreso es el que se tiene y no hay forma de aumentarlo, pero muchas veces si nosotros pensamos en algún valor que le podamos generar a otras personas, incluso cómo capitalizar lo que decías ahorita, sus propias flojeras, para nosotros generar ingresos con ellas, pues sí podemos hacer una fuente adicional, y pues esto también puede acelerar bastante nuestro tema de cómo llegar un poco más fácil al carril de tanto de saldar deudas como de tener finanzas más sanas. Perfecto, Sofía. No, hombre, no sabes cómo te agradecemos estos minutos que nos has regalado. Ha sido información muy valiosa para nuestros queridos radioescuchas. Rápidamente, Sofía, unos consejos a una persona común y corriente, ¿qué debe hacer para iniciar este camino de las finanzas sanas? Así, lo más básico. Lo más básico es que cambies el orden de cuando ahorras. El tema del quítame lo que me lo gasto, es decir, que ahorres en cuanto recibas tus ingresos y no al final, no lo que te sobre, y ponerlo fuera del alcance de tus manitos gastalonas. Hacer un ejercicio en cuanto a cuáles son tus metas, o sea, cuáles son tus mayores objetivos en corto, mediano y largo plazo, cuánto tienes que ahorrar para eso, cuándo lo quieres cumplir y qué vas a modificar en tus hábitos para lograrlo, porque sin metas todo el tema del ahorro y las finanzas no hace ningún sentido y dura muy poquito. Y por supuesto, tener mucho control en el tema de las deudas, ¿no? O sea, no firmar nada o no adquirir nada que yo no tenga la certeza de que pueda pagar y que no tenga un pequeño fondo de emergencia que me respalde, porque de alguna manera a lo mejor esas son conductas que en el pasado me llevaron a un relajito financiero bastante complicado, ¿no? Y por supuesto, pues consultar todos los blogs de defensa del, todos los posts que tiene defensa del deudor, y también los invito a que visiten mi página, que es www.pequeñocerdocapitalista.com, y también nos busquen en redes sociales como Pequeño Cerdo Capitalista. No, hombre, Sofía, no sabes cómo te agradecemos estos minutos que nos has dedicado, de verdad, muchas gracias. Vamos a tener más libros, por supuesto, del Pequeño Cerdo Capitalista de regalo para nuestros queridos radioescuchas en un par de semanas, porque de verdad han sido un éxito, eso ya no sabes cómo nos los piden. No, pues te agradezco mucho que siempre nos estés promoviendo el tema de educación financiera entre la gente que se acerca a ustedes, y pues a todas las personas que tienen algún tema de problemas de deudas, de verdad, que lo más difícil es enfrentarlo y empezar, pero salir de deudas no solamente es posible, sino que es mucho más sencillo de lo que a lo mejor se están torturando mentalmente con todo lo que les pasa, ¿no? Entonces, asesórense bien, acérquense a organizaciones como esta que realmente les pueden hablar de sus derechos, pero sobre todo que tienen una visión honesta respecto a lo que hay que hacer para salir de deudas, y agarrando el patín del ahorro de las finanzas sanas van a ver que en poco tiempo su situación es completamente distinta. No, hombre, Sofía, gracias nuevamente. Y bueno, pues ahí está Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Sofía, muy buenas tardes. Ya nos vamos. Le agradezco a Sofía Macías. Les agradezco, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y hasta el día de mañana.